quiero agradecerle sus palabras. Le traslado un mensaje desde España de entendimiento, de diálogo, de tolerancia y de respeto, y de cariño al pueblo de Siria. Todas las religiones, todas las culturas, todas las naciones tenemos que convivir e intentar vivir lo mejor posible y en paz.